Buenas tardes, compañeros y compañeras. Miren, yo nada más les quiero comunicar que pues ya me tocó un discurso en Jalcomulco, pero pues dicen que lo que abunda no daña. Me tocó ver unos grupos de niños en Jalcomulco y la verdad que lo reaniman a uno. Unos niños pequeñitos que dieron sus poemas, unas muchachas de secundaria que dieron sus poemas. Y eso a mí me conmueve, ¿no? Miren, compañeros, yo nada más quiero decirles que llevamos 2 años de lucha. Y yo les pido que esos 2 años, lo que hemos logrado, que no lo dejemos perder, compañeros. ¿Por qué les digo esto, señores? Porque cuando se iban a hacer las presas, los más perjudicados en nuestros terrenos íbamos a ser nosotros, por las tierras de las juntas. Jalcomulco iba a ser derrotado porque se nos había dicho que no había seguridad en esas murallas que iban a hacer. Entonces Jalcomulco, supuestamente se rompe la muralla y se pasa a traer Jalcomulco. Ese era el peligro de Jalcomulco. Pero nosotros, como tenemos nuestros terrenos aquí en las juntas, en los lados, pues la verdad, si hubiéramos permitido hace 2 años que se hubiera construido la presa, nosotros ahí no tuviéramos ni para dónde ir. Entonces yo sí les pido, compañeros, que nos mantengamos unidos siempre y que siempre estemos comunicados para cualquier cosa, señores. Vamos a ver esto, compañeros. Si llevamos 2 años en lucha y hay compañeros que les consta, ya ven que tuvimos pidiéndole ayuda al gobierno en el Congreso de Diputados, desgraciadamente se burlaban de nosotros y ahí está el señor que nos dio el discurso. De veras, los que nos vinieron a defender fue este señor con lío, no sé cómo le dicen, y el otro señor, el gordito ese, Memo, que nos dijo el señor este, déjenme los diputados que nomás conmigo tiene. Y la verdad sí fue cierto, compañeros. Entonces, felicito al señor por todo el valor y la verdad que le hemos aprendido bastante, compañeros. Otra que les quiero dar, gracias aquí a los compañeros que pues, nos permiten, ¿no?, de darnos este micrófono para expresarnos. Nosotros como campesinos pues casi no tenemos palabras, compañeros, pero sí sentimos. Me decía un compañero, te aventaste muy duro, compañero. Digo, ¿por qué? Dice, sintió mi corazón. Así me decía. Le digo, compa, digo, pues es que a mí así me enseñaron a hablar. Con la verdad y no con mentiras. Y no dejarse vender con nadie. Yo le dije al compañero, prefiero que te enojes porque te dije la verdad y no te vayas a enojar porque no te dije la verdad, compañero. Yo así me han enseñado a hablar. Yo invito, compañero, a todos, papás, mamás que están aquí presentes y lleven su mensaje a sus comunidades, por esto, compañeros, porque yo me conmovió ese grupo de niños en Jalcomulco. ¿Por qué? Porque yo le decía a un compañero, le digo, mira, compañero, enfréntate, no tengas miedo. Estamos en son de paz, que es lo que decíamos ante el gobierno. Porque tu niño, tu niña te está viendo. ¿Qué estás haciendo ahorita contra la presa? Y si tú permites que se haga la presa, el día de mañana el problema lo va a tener tu niño y tu niña. ¿Y qué va a decir el niño? Oye, papá, ¿qué hiciste? No hiciste nada. Eso yo invito a todos los señores que no tengamos miedo. Estamos en son de paz, no estamos haciendo guerras ni nada. Lo que yo les decía en Jalcomulco hace un rato. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que decir, pero siento que hay mucho compañero que quiere hablar. Veo para allá que como que sí quieren acercarse. Yo únicamente les recomiendo esto, ¿no?, de que nos mantengamos unidos, comunicándonos, porque aquí esta compañera es la del correo aquí de Jalcomulco, que donde quiera la encontramos y dice, Lerio, avísele a tu gente que vamos a hacer esto. Y aquí estamos, señores. Y durante 2 años... Nada para atrás, compañero. Muchas gracias.